hola Mariana, hola Seba, hola Pablo, hola a todos, hola a la audiencia, obviamente. Ahí está, hola, todo el equipo, hoy lo saludaste a todo el equipo, y está bien porque hoy estamos todos, Checho, así que buenísimo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Checho? ¿Cómo está? Nadie, nada de meter la pata ni nada, ¿viste? Ahí está, nada, no, bien, bien. Ahí está, igual es fácil de acordarte, Sebastián se llama como vos. Pablo, hay dos, y después queda Mariana, y Mariana. Y que es Mariana la que te manda. Con la que siempre coordino las cosas. Seguro, es fácil el equipo. Bueno, ¿cómo está, Checho? ¿Cómo está? Me pasaban los temas que llegaron y está bueno, porque la verdad que está buenísimo esto de las compañías de telefonía celular que han hecho un salto a partir que tiene que ver con la portabilidad. ¿Esto es así, Checho? Sí, hoy tenemos, hay una, digamos, una disputa muy grande porque uno puede mantener su línea y pasarse a otra compañía, y obviamente las compañías se pelean por ese cliente para tenerlo con los mejores beneficios. O sea, imagínate que hay hasta un 80% de descuento en los planes, depende de la compañía. Igualmente, esto ya lo hablamos. Hablamos mucho tiempo de esto, pero bueno. No, pero para recordar. En una sola empresa, pero bueno. Checho, para recordar. Por lo mismo, digamos, por el cliente final. Seguro, para recordar. Igualmente hay ciertos pequeños requisitos que tenemos que cumplir. No es que, me subieron, me cambio a esto. No pago acá, me cambio al otro. Hay requisitos. Ahí viste justo el reclamo de uno que es fundamental. Tema de la deuda. Claro. No ahí. Puede tener deuda en ninguna de las tres empresas principales. Digamos que en Twenty no puede tener deuda porque es prepago, pero... No. Tanto en Movistar, en Personal como en Claro, no puedes tener deuda en ninguna de las tres y te querés pasar de una a otra. Eso te lo chequean y se valida, el ABD lo valida antes de aceptar la portabilidad, digamos. Ahí está. Después tiene que estar el DNI actualizado y legible, porque se pasa la foto de ambos lados. Yo lo que les recomiendo siempre es que no hagan portabilidades cuando lo llaman. De contactarse con la empresa a la que quieren portarse. Que vayan por la parte más oficial, diríamos, ¿no? Básicamente, exactamente. Seguro. Porque a veces cuando te llaman te prometen hasta teléfonos gratis. Seguro, seguro. Nosotros cuando teníamos el local ahí en calle Entre Ríos, te llegaba y decía, no, yo hice la portabilidad, dale, no hay problema, te doy el chip sin costo. Y me dijeron que pase a retirar un teléfono por acá. Entonces te prometen cosas que no son reales. Seguro, vos entraste y no es eso. Vos entraste y después no es eso. Checho, claro, ¿cómo está? ¿Te acordás cuando antes vos tenías un teléfono y ponele te querías pasar de otra compañía, por ahí no con portabilidad, sino que cambiabas el número, pero los teléfonos estaban bloqueados para las otras empresas? ¿Esto sigue pasando o hoy hay alguna reglamentación? Hace algunos años, y mismo, si ponele vos tenés un teléfono, te digo, de hace 6, 7, 8 años, que por ahí todavía está bloqueado. Porque de esa época salían bloqueados de cada compañía. O sea, salían únicamente vos lo podías usar para, para esa empresa en donde habías comprado el equipo. Ahí está. La realidad es que GSM, Pablito, el equipo, el celular... la idea del GSM es que el celular pasaba a ser un accesorio de la línea. Seguro, seguro. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces, vos tendrías tu chip. Te digo la idea del GSM hace 15 años, cuando salió. Entonces, vos tenías tu chip y ibas pasando el teléfono de acuerdo al uso que le ibas a dar. Claro. Eso después, obviamente, se variando como todo, la tecnología, que un día uno... inventa algo, crea algo y a las dos semanas ya lo tiene que modernizar o actualizar como para ponerse al día, digamos. Seguro. Pero bueno, sí, la idea de las compañías como para hacerse, ¿cómo se llama? Para pelear en el mercado, porque ¿qué pasó? Los retail empezaron a vender celulares liberados. Claro. Los retail son... las casas de electrodomésticos. Empezaron a vender celulares liberados a mismo o mejor precio que las compañías de celulares. Claro. Sí, entonces claro. Le sacaban el cliente, digamos. Cambiaba la competencia, entonces, se tornaba desleal o por lo menos despareja. Era distinto porque el Retail vendía únicamente el equipo, después lo que hacía el cliente con el equipo no le importaba. Seguro, seguro. Entonces el retail te vendía el equipo y después te iban a la agente oficial o a la comercial a decirle, che, mira, compré este teléfono allá, poneme el chip que se adapte y actualizame todas las cosas. ¿Entendés? Seguro, seguro. Pero bueno, entonces nada, se fueron, como te digo, se van actualizando de acuerdo a la necesidad del cliente y a lo que te pide el mercado, obviamente. Y aparte es un negocio grande el tema de la venta de celulares, obviamente. Seguro, seguro. Igual las compañías, Checho, las compañías, más allá del tema de los teléfonos, las compañías, el fuerte es el tema del tráfico de línea, ¿o no? El abono. El abono, ahí está. El fuerte está en cobrarte el abono mensual. O sea, lo que más le es redituable, digamos, una empresa de telefonía es el abono mensual que vos pagás. Uh-huh. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Y el valor de la compañía se maneja en cantidad de clientes activos que tiene. Claro. Por decirlo de alguna manera. Ahí está, mirá la explicación buena. El famoso share que se divide en las empresas, digamos. Vos tenés un share que es una torta y cada empresa tiene un porcentaje de clientes. Claro, lo que para que la gente lo entienda es cómo se diagraman o se dibujan encuestas. Por ejemplo, acá en Concordia, en su momento, cuando yo estaba en Movistar, era... Nosotros Movistar tenía el 10% del share, personal creo que tenía el 55% y el 35% restante lo tenía Claro. Claro, ahí está. Ahí está. ¿Entendés? O sea, así se dividía, digamos, la cantidad de clientes que había en lo que era 3, 4, 5 únicamente. ¿No? Perfecto. Y ahí se dibujaba... Pero bueno, Buenos Aires era el 50% Movistar y ponerle 25% las otras dos. Seguro, ahí está. Entonces... ¿Entendés? Depende, después a nivel país era muy parejo todo, era casi 33% cada uno. Sí, sí, porque no viste que quedaba diferencia. Cuando se separaron las zonas, ¿te acordás? Medio quedaron así, fue muy difícil después Movistar entrar al norte y a Personal entrar al sur, más o menos. Exactamente. Checho, te pregunto una porque cosa. Lo que tenían era un monopolio, básicamente, seguro. Porque eran dos compañías que peleaban por la zona, digamos. Seguro, seguro. La personal y CTI en el norte, Movistar, Uniform y CTI en el sur. Y Minifón y Movicón en AMPA. Seguro. Esa era la división que había. Seguro. Y después se abrió el país para todo con la venta de Minifón a Unifón y la venta de Movicón también a Movistar ya en ese momento. Seguro, se reguló un poco, ¿eh? Checho, te pregunto. Se reguló un poco, exactamente. Que nos llegaron preguntas el otro día, la última vez que charlamos. Hay mucho corte de internet. Hay mucho corte de internet. Vos tenés un abono, una prepago. ¿Hay recomendaciones para el celular puntualmente cuando hay cortes de, qué sé yo, de, no sé cómo decirle, del que te presta el servicio de internet en tu casa o en cualquier lado que vos lo conectás vía Wi-Fi? Si se te corta internet, ¿hay algún tipo de recomendaciones para el usuario que tiene un abono o prepago, en este caso, que tenga justamente para hacer con internet? Pero vos nos vas a decir para ver cómo lo contiene, digamos, cómo lo regula ese consumo o para que le funcione mejor. No, para regular el uso. ¿Qué te digo? No, yo te digo para regular el uso, creo que se dice datos. Para regularlo mejor, es que lo que yo recomendaba siempre con Movistar es que se baje la aplicación. En el caso, bueno, Claro no tiene aplicación, pero tiene una página donde que se llama Mi Claro, así como se llama Mi Movistar y Mi Personal. Las tres tienen su aplicación, para decirlo de alguna manera. Donde te va indicando el uso de datos de tu plan, para decirlo de alguna manera. Perfecto. Es lo primero que te va a avisar. Te va a decir, che, mirá que vos de tus 5 gigas que tenés disponibles ya utilizaste esos 3. Y te quedan 20 días todavía de abono. Entonces... Más que nada te lo tiran como para que vos lo vayas regulando. De todas maneras, los celulares, cuando vos haces vos tenés una manera dentro de las aplicaciones para que te avise el consumo que vas teniendo, si supera, ponele, 1 giga, 2 gigas y pico. Yo lo tengo puesto en 3 gigas, por ejemplo. Y ahí te avisa. El otro día, como bien decís vos, se me cortó internet, yo estaba usando la compu, anclé el teléfono y me avisó el teléfono. Dice, mirá que ya llegaste a 2,43 GB de consumo. Mirá. Fíjate, a ver si está bien o qué sé yo. Nada. Ahí está, no, pero... Te avisa que está teniendo un consumo grande, más que nada. Es re bueno el consejo, Checho. Y con respecto a las funciones del teléfono, en el mismo ejemplo, ¿no? Se te cortó el wifi porque el servicio que te prestan es básico, tirando a malo, el de internet, ¿no? Y vos tenés que usar los datos. ¿Cambia en algo el funcionamiento del teléfono? ¿Se te hace más lento usando internet, los datos? Por lo general, salvo que tengas una sola empresa de acá de, por lo menos en Concordia, ¿no? Uh-huh. Acá hay una sola que funciona bien, pero que no llega a todos lados porque es vía fibra. Uh-huh. Es una sola empresa que es la que anda bien, pero bueno, mi casa, por ejemplo, no llega. Claro, no, la mía tampoco. No tiene acceso, pero bueno, uh-huh. Los amigos que tengo que viven más por el lado del centro y demás que lo tienen, me dicen que anda bien, pero estamos hablando de fibra, ¿no? Seguro. El modem que tenemos nosotros. Seguro. En mi caso, a mí cuando se me corta internet, el 4G me funciona mejor que lo que es el internet hogareño. Ah, mirá vos, ¿eh? Primero, antes de hacer esto, dos o tres puteadas seguro, y después hacer... Bueno, obvio. Ahí está, ¿no? ¿Viste? ¿Viste por qué? ¿Viste por qué uno putea? ¿Viste por qué uno putea? Para si la tenés a Martina, que no tenga con los datos desconectados por las dudas de que se le corte internet y que no te use datos, sobre todo si tiene una línea de prepago, porque te consume todo el crédito. Uh-huh. Ahí está. Lo mismo hago yo con mi hijo, pero bueno, nada. Ahora que está yendo solo del colegio, ya le puse un plan en el que más o menos me servía, y ya va solo y va y viene al colegio, entonces ya lo tengo conectado todo el tiempo, por la duda. Perfecto, y buenísimo. Y nos sirven eso también los celulares, nada, hoy es una cuestión de poder acompañar a tu hijo sin tener que ir vos también. Seguro, digamos, no, un viaje, digamos, llevarlo en el auto me sale, digo, una boludez, 300, 400 pesos de combustible entre ir y venir, y el colectivo me sale 20 pesos. Uh-huh. No, sí, seguro. Y va solo. Seguro. Vos recién nombraste esto de, hiciste con tu compu y con el celular, esto creo que usaste la palabra anclaje. Cuando te hacen este pedido, ponele una persona, un amigo o algo, y te dice, che, préstame que voy a hacer un anclaje porque no tengo internet. ¿Hay riesgos con respecto a esta utilización? ¿El riesgo de que te pueda robar datos? No, sí, claro, algún tipo de... No, te va a consumir más internet, nada más, más datos. Claro, algo que te afecte a tu celular, no. Eso nomás. Una vez que se corta, vuelve todo a la normalidad. Pará, lo que te va a hacer es te va a consumir más batería, obviamente, y después nada más, ¿no? Y los datos, obviamente, de tu plan. Ahí está, sería eso nomás. ¿Entiendes? Pero después todo el resto... No tenés problema en ningún de nada, absolutamente. Perfecto. Checho, y una pregunta que le llegó a Mariana, dice si hay temas de aplicaciones o algo, algún artilugio para teléfonos extraviados y o robados. Así fue, que vos puedas detectarlo, seguirlo, tipo, viste, un GPS, ¿dónde está mi celu? Sí. ¿Hay? Ya de por sí, por ejemplo, los que tienen Android... Si vos, lo fundamental para los dispositivos Android es que vos te acuerdes tu mail y la contraseña. Perfecto. Sí, o sea, todos los dispositivos Android te obligan a iniciarlo con un mail, que es un, que yo en mi caso, sebacesio@gmail.com, y después tenés tu contraseña. Con ese mail y esa contraseña vas a poder acceder a tus fotos, que solas se guardan en una nube, es fotos.gmail.com, fotos, pero fotos en inglés, PHO, no S. Ahí está. ¿Sí? No con S, pero bueno. Ahí accedes a todas las fotos de la cámara, que solas se van a una nube. Y también podés, dentro de la página de Gmail es ubicar tu celular siempre y cuando tenga la ubicación prendida y no te lo hayan puesto en modo avión. Ah, ahí está. Ojo con eso. Claro. Lo que te va a encontrar es la última ubicación. Ah, ahí está. El delincuente lo debe saber. Pero igual, sí, te lo apaga automáticamente. Claro. Uh-huh. Ahí está. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y después tenés en, ¿cómo se llama? En iPhone. Se llama Find My iPhone, que es encontrar mi iPhone. Uh-huh. Que también lo mismo, es una aplicación que ya viene con el celular y con la cuenta de iPhone también lo podés ubicar. Checho, ¿y esto es más allá de la línea? Más allá de la línea, uh-huh. Pero siempre que el celular tenga la ubicación activa. Pero ponele, un tipo le agarra, lo desarma, le saca el chip, lo prende después con una línea nueva y le pone ubicación. ¿Ahí ya lo perdiste o te aparece, todos los... No. Ahí va con el equipo. Bien, ahí está. Si el que te lo robó no le hace un reseteo de fábrica y no le borró las cuentas, vos lo vas a encontrar. Mirá vos, ahí está, ¿eh? Bueno, buenísimo. Sí, igual, mirá que he ido a buscar con amigos teléfonos y es un lío, se lo terminó comprando y demás, una cosa de loco. Pero no, si te dice, pero si se lo compré a tal cosa, y ya te entra en un dilema, sí, no, por ahí, y aparte hasta corriendo riesgos, ¿no? Exactamente, a veces es más peligroso ir a buscarlo que dejarlo que pase, digamos, uh-huh. Como quien dice, pero bueno, sí. Tal cual. Yo lo voy a buscar, después veremos uh-huh. En el momento. Ahí está. Corriendo, a ver cómo... Hacer, no, seguro, ¿eh? Bueno, Checho, tirame qué tenemos en Checho Tecno para contarle a la gente. Seguimos con los mismos precios, uh-huh. No cambiaron los precios, nada, que todos decían, vienen las elecciones, cambian todos los precios, todo igual. Seguís congelado. Sí, tenemos precios cuidados uh-huh. En celulares. Desde una 01 a 15 mil pesos hasta el A72, que está 72 uh-huh. Precisamente. Mirá vos. Pero bueno, es como siempre digo, depende el uso que vos le vayas a dar al equipo, es el equipo que te conviene. Hay uh-huh. Gente que me ha venido a decir, che, quiero el A52. Le digo, pero ¿para qué lo vas a usar? No, para WhatsApp. Lo compraste un E7 y te va a sobrar, o una 12. En lugar de salir esos 45 mil pesos, te va a salir la 12, te sale 30. Claro, ahí está. Bueno. Y te va a servir igual, Pablito. Mm, seguro, es la verdad, seguro. Está bueno que aconseje. Un hijo de decir, uno que lo usa para cualquiera. Mm. Hay gente que la verdad que usa el celular para un montón de cosas, que le carga un montón de información y que necesita tanto mm. Memoria como tener una buena disponibilidad de RAM para que el equipo funcione cuando lo necesita. Uh-huh, ahí está, bueno, buenísima la data. Checho, brillante como siempre, la verdad que nos encanta tenerte. Mucho dato, muchas recomendaciones, la verdad que está buenísimo. Checho, te agradezco como siempre, te mando un abrazo grande, le mandamos saludos a los dos equipos, que Checho está, ¿no? Centenario, que está peleando el campeonato. Para Centenario uh-huh. para Lumni, que uh-huh. Si no después... mañana se marma quilombo, uh-huh. El pesca. Ahí está. Y para los muchachos del Pucho que vienen ahí la otra semana a visitar. Ah, te caen a visitar, es verdad, me enteré. Y me pierdo el regional, pero bueno, nada, uh-huh. Ya estaba todo organizado hace como 6 meses, así que che. No puedo. Checho, no esto puedo te... Nada. Me pierdo los regionales. Seguro, bueno, che. Mucho agradecimiento por parte de Centenario Periodista, ¿no? Por el resultado del sábado. La verdad que lo pusimos en la punta del campeonato y tenemos algo que ver, ¿eh? Igual ya pagaron, le mando un abrazo grande a Marcelo, por nuestra labor. Ya se correspondió por el empate del otro día. Ya está. Se armó lío, después hubo ahí una rencilla. Sí, innecesaria, pero hubo. El gol y qué sé yo, pero bueno, nada. Y es fútbol, ¿no? Todos amigos. Nosotros le decíamos, es fútbol, los goles se gritan, ¿eh? Así que bueno, ahí está. Checho, gracias, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos estamos viendo. Dale, gracias Pablito, un saludo para todos y siempre a disposición. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Sebastián Cesio, obviamente es nuestro especialista en todo lo digital, la verdad que está buenísimo, mucha recomendación.